sabría si llevarte a un botellón, no sabría si llevarte a Benidorm. Buenos días, amigos de Villas en Red. Saludos desde Plaza de España, donde estoy emitiendo camino al curro. Bueno, a un día de más reuniones. Vaya semana que llevo, amigos. Y felicidades a Manu Wire, que ha hecho pole seguido de Lermit Fernández. Bienvenidos, ganadores del podio de la pole. La ciencia estudiará tu mutación, le pondrán tu nombre a una infección. ¡Qué bajón! Porque eres viejo, ven. Bueno, pues gracias por acompañarme en esta mañana. No tenía nada de lo que grabar cuando salí de casa, pero ahora como no voy a la oficina, sino que voy a otro sitio y llego media hora antes, digo, voy a aprovechar para comentar algunas reflexiones. Ayer estaba escuchando el podcast directo en vídeo de wintablet.info, siempre interesante, siempre agudos sus comentarios, y como es mi costumbre, pues me gusta entrar en el directo y hacer comentarios humorísticos, a ver si soy capaz de desconcentrar a los contertulios y arrancar una carcajada. Alguien decía, no conocía tu faceta troll converso. Sí, la tengo, pero soy un troll del humor. No me mola simplemente insultar y hacer daño, no, lo mío es hacer risa. Bueno, pues, escuchándoles a ellos, estaba pensando, están hablando del Samsung Galaxy S9, el modelo nuevo que se ha presentado, y yo estaba pensando que no he visto nada de publicidad. Entre que estoy en la época de trabajo, entre que no he seguido nada del Mobile World Congress, no veo televisión, internet, veo el agregador RSS y poquito, muy poquito, pues al final estoy inmunizado del virus de la publicidad y de la codicia que produce en nosotros débiles geeks. Ahora estoy pasando por debajo del túnel de Plaza de España, ruido infernal y escenas horribles de pobreza y bastante, bastante feo todo. Bueno, pues yo estaba pensando, digo, joder, ¿cómo será la publicidad del S9? E hice un chiste que le hizo gracia al señor Javier, y es que yo sospecho que Samsung coge la publicidad de un modelo, la copia, cambia a lo mejor la fuente de letra o cambia alguna cosa de esas y la aplica al nuevo modelo. Es decir, la publicidad es la misma. Vosotros creéis que estáis viendo nuevas campañas publicitarias, pero no es cierto. Es la misma campaña publicitaria maquillada para que parezca otra nueva. Por ejemplo, ¿cuáles son los argumentos de venta? Los argumentos de venta que utiliza Samsung para intentar que te gastes 800 pavos, 700 o lo que sea. Pues los argumentos de venta son muy sencillos. Tenemos una cámara maravillosa, hace fotos muy buenas por la noche, la pantalla es indescriptible y además Samsung te da un servicio que, pues yo qué sé, reconocimiento de lo que ve en la cámara y te hace una búsqueda en internet y tal. Ahora lo que se lleva es la realidad aumentada, que es lo que le gusta al señor Tejedor, la realidad aumentada y la realidad virtual, que él es un gran fan, es un defensor tremendo. Si yo os animo de verdad a que le hagáis preguntas de realidad virtual por Twitter, porque lo disfruta mucho, ¿eh? Entonces, es lo mismo, tío. Pero bueno, alguno dirá, bueno, ¿y qué me dices de las campañas de iPhone? Bueno, están hechas muy elegantes, no son tan geeks, son en plan, no, porque este el procesador, no, son más, mira qué selfies hace. Ahora, iPhone, Apple tiene una campaña publicitaria que se ve en el metro, donde se dedican a hablar de los buenos selfies que hace el iPhone. Y yo decía en el chat del directo de ayer, pues decía que al final la cámara trasera del móvil va a desaparecer, solo va a quedar la cámara frontal, que es la única que interesa a estas nuevas generaciones ávidas de narcisismo y hambrientas de reconocimiento. Una cámara frontal buena. O sea, que ahora mismo lo de la doble cámara trasera o triple cámara trasera es una chorrada. lo que se llevará dentro de poco será la doble o triple o cuádruple cámara frontal para que te puedas ver desde todos los ángulos, corregir tu belleza, aumentarla y directamente cuando hagas la foto que te la envíe a todas las redes sociales y agencias de prensa del planeta. Pero bueno, volviendo al tema de Samsung, a mí será porque estoy muy escéptico, porque me estoy despegando mucho. El otro día hasta un amigo de la iglesia me decía: tío, ya no estás tan metido en telefonía. La verdad es que no, estoy bastante despegado de la telefonía. No quiere decir que no me interese. Tengo la telefonía móvil, no es mi único interés. Me interesan ahora los coches, pero me interesan muchísimas cosas, más que las que mi tiempo libre puede asumir. Pero estamos llegando a un momento de agotamiento, amigos. O sea, yo me imagino a los creativos de Samsung diciéndoles: oye, que nuestro cliente Samsung acaba de sacar un teléfono móvil. Y en esa mesa, un montón de chavales ojerosos, creativos, diciendo: la madre que me parió, ¿pero qué decimos ahora? Si es que ya lo hemos agotado todo, es que ya no sabemos. No sabemos qué decir. Bueno, pitidos matutinos en Madrid. Un Madrid lleno de pancartas de apoyo a las mujeres. Bueno, pues lo que quería decir es que se agotó. No hay mucho más. A mí ya me suena a tomadura de pelo el hecho de que me digan: es que es la mejor cámara. O sea, si yo fuera un comprador, iría con la publicidad del Samsung Galaxy S8 o el S7 y le diría: oye, ¿y lo que decías hace un año qué? O sea, que esto es, ¿me estás diciendo que esto es un mojón? Porque os digo, yo conozco las cámaras del S7 y la cámara del S7, la frontal y la trasera, me parecen increíblemente superiores, increíblemente buenas. ¿Tanta diferencia hay? Bueno, seguro que algunos analistas dirán que sí, pero a mí no me lo parece. A mí no me parece que haya habido un salto tecnológico. Ayer estaba hablando con mi jefe, estaba hablando de coches. Ahora estoy esta semana trabajando con él y me decía que una cosa, me decía él, que una cosa que no le entusiasma de los coches es que, bueno, él tiene un cochazo de estos de un dineral, No me acuerdo qué modelo me dijo, creo que era un Jeep de los nuevos, de los, bueno, potentísimos, increíbles. Y dice: lo malo que tiene es que te compras un coche, te gastas un dineral encantado. Estamos hablando de la gama de coches para gente adinerada. Y a los 3 meses ya te gusta otro. Bueno, es que así es la publicidad. Yo estaba pensando en teléfonos móviles y le estaba diciendo... Y estaba pensando, bueno, es que esto funciona así. Tú te compras un teléfono y ya el fabricante está viendo filtraciones del nuevo teléfono que va a salir y ya te están metiendo. Así que, como dice mi amigo Emilio Carmona, ver es desear, ver es codiciar. Así que, chicos, cuidado con la publicidad. La publicidad es un invento de la CIA para hackearos las mentes, para reventaros las mentes. ¿Y qué pienso del OnePlus? Pues pienso del OnePlus lo mismo que pienso de Xiaomi. Que si yo sigo con esta tendencia bajista a abandonar la telefonía móvil, yo pienso, lo pensaba el otro día, el Note 8 es un teléfono que me gusta mucho, la batería va bien, pero yo no sé cómo va a envejecer el Note 8. El otro día alguien me decía por Twitter que la degradación de batería de Samsung, que es una vergüenza, que se nota cómo van a peor. Y yo pienso, si el Note 8 envejeciera mal y yo a lo mejor a los 2 años decidiera darle pasaporte, ¿qué móvil me compraría? Yo seguramente miraría por ahí a ver algo razonable por 300, 400 pavos. Le preguntaría al camionero geek, seguramente, o a mi comunidad de amigos geeks. Pero no sé yo si rompería el cerdito. No lo sé. No sé si rompería el cerdito para hacer ese gasto. Hace un mes o dos, bueno, en diciembre creo que fue, que, quedé a tomar algo con el señor tejedor, me enseñó su Xiaomi Mi Mix y me pareció un telefonazo, las fotos y todo. Tiempo atrás vi a un tío al lado del metro que estaba con el Mi Mix y me pareció que a nivel estético, eso que dice el señor Miguel Ángel Cabrera, a nivel estético, pues el Mi Mix ha ganado algunas batallas, porque en lo que se refiere a hardware, pues no me parece mal. Luego siempre aparece un fanboy diciendo que, yo qué sé, cualquier peguita. Pero a mí, ponerle peguitas a ciertos modelos de Xiaomi, si no hablas con el señor comercial geek, que está ahí súper contento con su Xiaomi, ¿cómo se llama? A1, yo qué sé. Ponerle peguitas a ciertos teléfonos de Xiaomi. Es irónico. Porque yo ahora puedo poneros peguitas a mi teléfono Samsung Note 8. Mi carísimo teléfono Samsung Note 8. Que tiene un sensor de huella que es una castaña. Que mi Huawei es muy superior que mi Xiaomi Note. El Mi Max 2, que es el que tengo, es muy superior. Que a nivel de potencia y eso de aplicaciones es lo que me gusta. Que la cámara me parece soberbia, me parece probablemente de las mejores cámaras. Pero que la batería es una castaña. O sea, a mí la batería me aguanta el día entero con 2 horas de pantalla. Si le hago una carga a mediodía, me aguanta con un poquito más de decencia, pero a lo mejor a las 10:30 de la noche, si no lo cargo, pues puede llegar la batería a punto de morir, de fenecer. Yo eso no me pasaba con el iPhone, por supuesto, y no me pasaba con otros equipos, y con el Xiaomi ni te digo, y con el Huawei ni te digo. A mí a veces lo que me gustaría es tener como teléfono único, lo que pasa es que no puedo hacerlo, pero lo intenté. El Huawei MediaPad, el que tengo, que ya no sé si es el M2, el M3, que es tablet, es teléfono, tablet, que funciona fenomenal, me encanta la cámara, me encanta todo me encanta de esa tablet. Y lo que pasa es que a mí no me es operativo cuando también es mi teléfono de trabajo y lo saco, lo meto, o voy al gimnasio y no lo puedo meter en el bolsillo. Ahora no voy al gimnasio porque estoy con el carnet, que mi vida se basa en trabajar, carnet y poco más. Entonces, ponerle peguitas al Mi Mix me parecen chorradas, porque yo tengo el Mi Max 2 y no le veo pegas. Es más, os diré otra cosa. El Samsung Galaxy Note 8, esta es otra pegaza del Note 8, este teléfono tan caro, tiene un GPS que es un truño, es una basura, es una porquería. Esta semana que estoy visitándome y reuniéndome con clientes y voy de copiloto con el GPS, lo uso muchísimo. El Mi Max 2, primero, tiene una batería eterna, con lo cual yo no lo cargo desde ayer. Y usando la pantalla, yo no sé cuántas horas de pantalla hago porque estoy con el GPS todo el rato. Y segundo, la precisión del GPS y de la brújula es perfecta. Bueno, pues eso con el Note 8 no es así. El GPS va mal. La brújula va cuando quiere. Cuando quiere. Estas son de las peguitas que cuando alguien se pone a hablar del Xiaomi, digo, sí, tú pon las peguitas que sea. Pero es que el Note 8 tiene pegazas. ¿Es mal teléfono el Note 8? No. Otra cosa, la distribución de la pantalla, que parece un mando a distancia, me parece una castaña. O sea, es, sí, muy bonito, muy alargado, pero es que YouTube no está preparado para eso y muchísimas aplicaciones no están preparadas para eso. Entonces, ¿qué? ¿Qué hacemos? A mí me parece muy mal, muy mal. Entonces, si tuviera que cambiar de teléfono ahora, pues me iría a un Xiaomi, seguramente, porque es la marca que me mola. No sé si Nokia sacará cosas decentes, pero todavía, yo creo que todavía le queda un largo camino a Nokia hasta presentar productos probados y con buena reputación. Me gusta Huawei mucho, pues son dos marcas secundarias que uso y que ya voy en la segunda generación de Huawei, y así son las cosas. Dice Zero Yugi, la buena noticia es que en mi país Xiaomi ya se asoció con mi operadora y me lo darán con mi permanencia. Pues mira, muy bien. Lermit dice, yo tengo el futuro Samsung Note 9, me esperaré. Yo tengo fe, perdón, dice, tengo fe. Bueno, sí, sería interesante ver qué hacen. Por cierto, a mí el palito del Note 8 se me ha perdido y he comprado uno compatible por 16 euros porque el original vale 30 o 32 euros. Así que estoy esperando, seguramente me llega hoy al palito, que apenas lo uso, pero me gusta tenerlo. Ahora, sin embargo, eso me parece otro fallito. Yo no sé cómo, en el uso normal, yo no soy un usuario manazas particularmente, soy muy cuidadoso, en el uso normal se me ha salido el palito y lo he perdido. Y ya en alguna ocasión me ha pasado que veía que el palito, sin querer, pues el resorte de apertura se había abierto. Pues muy mal. ¿Por qué? No lo sé, pero yo creo que es un defecto. Un defecto que con uso normal aquello desaparezca de esa manera. Bueno, amigos, pues poco más. Daros las gracias por acompañarme en esta mañana de directo. Estoy haciendo tiempo aquí. Y os deseo un feliz viernes. ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Si eres viejo joven. Un saludo a todos y hasta pronto. Y pasasteis de la infancia a la vejez. Tú y Paul McCartney. Es el Lansbury Style, el Miss Marple look. Reina madre de paseo por el instituto. Pero en vieja, porque eres viejo joven. Eres viejo joven. Eres viejo joven. Tú eres viejo joven. Por dentro cheerleader y por fuera Matusalén. Contradictoria como una rumana parisien.